la próxima de James Bond. Muchas veces. Eso es lo que grabo. Hola y bienvenidos al programa 7 de El que pierda lava los platos, programa podcast producido desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 4.0. Espacio para los anunciantes. Ingrese a YouTube y busque El Sofá Rojo para encontrar videos de actualidad, tecnología, reseñas, libros, gastronomía, entre otros. Recuerde, El Sofá Rojo en YouTube. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Bueno, entre todo ese mar, hoy nos acompaña Lina, nos acompaña Cata, nos acompaña Manu, hola, hola. Pablo, y tenemos invitada nueva, nos acompaña Erika. Hola. Más durito. Hola. Eso. Bueno, hoy como novedad tuvimos un visitante de Francia en la página. ¿Alguien sabe francés? Lina. Lina, ¿sabe francés? Yo sí. Bueno, tenemos un visitante de Francia en la página. El visitante de Francia nos puede seguir en @lava_platos en Twitter o escribirnos al correo quiero lavar los platos@gmail.com. ¡Viva la France! Yo seré el conductor elegido por el día de hoy. Pásame mi pistola y el resto entregamos las llaves porque están bebiendo ron. Entonces estamos. No, yo soy el conductor elegido, yo no puedo admitir que estoy bebiendo. Okay. Admitirlo, otra cosa es que lo esté haciendo. Entonces, para empezar, vamos con una pregunta de calentamiento. Una lista sacada de yahoo.com, no sé qué tan veraz sea. En todo caso, según ellos, sacaron el listado de las 10 cervezas que más participación de mercado tienen en el mundo. O sea, las 10 cervezas que más venden. Entonces quiero que me digan qué cervezas creen que están en esta lista. Pero esto es de calentamiento. No, esto es de calentamiento. Ustedes se plagiaron la pregunta de licores. Plagiador. No, esto no es licor. Esto es una bebida alcohólica. Además, este programa tiene licencia Creative Commons. No sos plagiador. Sos un emprendedor. Versión 4.0. Emprendedor. No, gracias. Innovador. Ave María. Heineken. Heineken es la número 7 en la lista. Cerveza de Holanda con un 1.6% de participación mundial. Budweiser, dice Erika, y Budweiser está de cuarta en la lista. Cerveza de Estados Unidos con 2.3% de participación mundial. La Buckler. La Buckler no está en la lista. No, Pilsen. No, Pilsen definitivamente no está en la lista. Guinness. No está en la lista. Costeñita. Aposto. Manu, vos. Anda. ¿Cuál es la cerveza solana? Polar. Manu. No, Polar es una malta. Polar. La pregunta. Las cervezas más vendidas del mundo. Corona. Corona no está en la lista. Y entonces las alemanas, Erdinger. Alemanas no hay. No. Lo más europeo que tenemos es de Holanda y nada más. La Heineken es la única europea que está en la ¿y lista. Y las otras son gringas. Hay muchas chinas. Ah. Oh. Tiene mucho sentido, en China hay mucha gente, como ya hemos dicho varias veces. Sí, no, pero entonces ya. Bueno, entonces, ya cerveza china, la Kichi, la Kina. La número uno es la Snow. Snow. ¿Es de dónde? Cerveza china con el 5.5% del mercado. ¿Y también de cuánto de alcohol? 5.5% del mercado, ¿cuánto de alcohol? Voy a suponer que también es 5.5. La segundo lugar lo tiene la Singato, también de China. Venga. Dígame que esa cerveza no ha lastimado ningún gato en el proceso de producción de la Singato. Va a haber que acercarle una toca, venga, a ver qué cara hace. Juan, tenemos en este momento 5 personas conectadas. ¡Oh! ¡Eso, ocupados! Estamos haciendo live stream, ¿por cuál? Parce, vayan a hacer algo que sirva. Haciendo live stream por Instagram, dejen de ser desocupados, que el programa va a salir dentro de poquito. A lo bien. Entonces tenemos, siguiente en la lista, Bud Light con 2.6% de mercado. Esa no la dijimos. No, Budweiser es diferente. Budweiser es la cuarta. Sigue Skoll de Estados Unidos, no la conocía. No. Yang Jiang de China, tampoco la conocía. Tenemos Brahma de Brasil. No sabemos las respuestas ahí. No. ¡Ay! Claro, no, ya está mirando. Sí. ¡Qué trampa! ¡Trampa! No, no, ¡trampa! No, no, no. Trampa. No, está tratando de que el comisionado de rifas, juegos y espectáculos en este momento hace una sanción. Sí. Parce, te ah, bueno, para los que nos están escuchando, que no saben qué está pasando, Manu está haciendo el live stream y enfocó mi teléfono, pero es una treta para mirar las respuestas del programa de hoy. Todos lo sabemos. Número 9 es Harbin. Acabo de darme de cuenta China. Que yo era la única sin Harbin, en la mesa. Harbin. Harbin. Vamos a arrancar entonces, ahora sí, con el programa como tal. Entonces, como les iba diciendo, es un programa de 10 preguntas. Cada pregunta vale más o menos 10 puntos. Y en la pregunta final pueden apostar cualquier cantidad de puntos que hayamos ganado. Nos pueden escribir a quierolavarlosplatos@gmail.com si nos quieren enviar un cuestionario o si quieren venir a participar en el programa. Se les recibe con mucho gusto. No lo puedo creer. Síganos en Twitter. Y allí se enteran de cuándo grabamos, de cuándo salen los programas y de las demás actividades que tenemos. ¿Pueden escoger qué? Pueden escoger, si mandan el cuestionario, sí. ¿Quién de todos? ¿Quién de nosotros va a leer la pregunta? Exactamente. Manu, pero graba que no se vean la ropa interior de los boxers de todos. Parce, no, espere, yo llego. Los boxers son... Parce, los calzoncillos movió gente. ¡Arizonola! Ay, qué vergüenza. Hay mucha gente interesada en tus calzoncillos. Aparentemente. Pablo Sica. La primera pregunta es en geografía. No, ya. Y vamos a ver que la gente vea estas caras de un ratico, sí. La idea. Vergüenza. La pregunta de geografía es la siguiente: ¿cuál país africano tiene un rifle AK-47 en su bandera? Ah, está hablando en serio. En serio, hay un país de África que tiene un rifle, pero es que para ser justos, eso por allá es parte del paisaje. Y ha sido parte de la historia de los países africanos. Bueno, yo ya escribí mi equívoco. A ver, yo voy a tratar de poner el celular con la cámara. Venga, ¿y qué pasa si yo pongo un país que no queda en África? Ah, que quedará así ridículo en vivo frente a los nuestros live stream. Hoy mi desesperante está a prueba. ¿Y si esto no es un país? ¿Qué hago? No importa. No sabemos si es un país, no sabemos si es africano. Pues yo escribí algo que me queda en el planeta Tierra. Yo también escribí. Yo solo me sé dos países. Ah, bueno. Solo te sabes dos países africanos. Y apuesto que uno de ellos es de Europa. Es probable. Casablanca. Es probable. Nigeria. ¿Usted qué puso? Uganda. Pero es que no se vale mirar a los de los otros. Sí, sí. Yo sé que no, pero estoy viendo países africanos. Usted no sabe si ese país es africano. Yo no sé si el país es africano. Juegos Olímpicos. En África. Sudáfrica. Creo que eso queda en África. Yo diría que sí es africano. Pues yo voy a poner un país que sé que queda en África. Ok. Hay que esperar a que llegue aquí, ¿no? Ya Erika seguimos transmitiendo, puso su respuesta. ¿Ya todos tienen la respuesta? Sí. Bueno, vamos a empezar. Que sea correcta es otra cosa. Lina. Sí. ¿Cuál es tu respuesta? Nigeria. Ok. Cata. Tanzania. Manu. Vamos a mover Jopo. No es africano. Pablo. Madagascar queda en África, qué pena con usted. Linda, ah bueno, disclaimer, Eric es mi esposa, entonces. Zambia. Somalia. Ah, Somalia. Nadie le pegó. Tenemos una segunda ronda, ¿no? Una segunda ronda. No, ¿cuál era? Mozambique. Curiosamente, en la bandera está el color blanco significando la paz. Okay. Junto a la K-47. Pero a mí me gusta el estilo. Sí, o sea, no, de hecho, paz, no, y es una buena bandera. El rifle se ve lo más de chévere en la bandera. ¿Para qué? Vení, esa nación casualmente exporta piratas. Seguramente. Todos los africanos no exportan piratas. Puede ser. Cuña. Nos acompaña el pan de chocolate de la miguería, que es una perdición. Delicioso, y si nos quieren patrocinar, bienvenidos. Sí, bienvenidos. O sea, siguiente pregunta, vamos en serio. Categoría. Música. Ya, de berraco. Música y cine, pifia, segura. En el año 2000, un grupo español nos prometió que iba a escribir la canción más bonita del mundo. ¿Qué? Un grupo español nos prometió que iba a escribir la canción más bonita del mundo. Francamente, no sé si han cumplido. Pues yo me quedé esperando a que la compusieran. Pero ya eso es cuestión de opinión. Quiero que me digan cuál grupo hizo esa promesa por 5 puntos adicionales. ¿Cómo se llama la canción en la que hicieron esa promesa? Y por 8 puntos adicionales, si me cantan el coro de dicha canción. ¿Tengo el nombre del grupo? Yo también. Esa es la pregunta básica. ¿Don Candú es un grupo? Aunque sí, pero aunque yo no sé si el mío es correcto. No, nadie está seguro. Yo lo sé, ya tapo, ¿eh? ¿Cómo se dice aquí? Stop. Cata, no te veo respondiendo. Es que no tengo. Cata, improvisa. Un grupo español. Eso estoy tratando de. Y solamente tengo la cabeza Julio Iglesias. O Miguel Bosé. Miguel Bosé es español. Sí. Mecano. Parce, nos están con. No, Campanula, bien. Se están sapeando. No, pero Campanula dijo que sabe la respuesta. Excelente. No, pero todavía no la puede decir. Sí, pero todavía no la diga porque. No. Aunque perfectamente por el delay podría estar hablando de la de África. Ah, sí. No, es más, que la diga. Al fin y al cabo, nadie nos garantiza que la pregunta sea correcta. Ok. Listo. Pero hagamos una cosa. Si ella tiene la respuesta correcta, le damos 5 puntos de bonificación para el programa en el que ella venga a concursar. Me parece justo. Ok, las respuestas son. Hay Manu, una mano de Pablo. ¿Quién escribió la canción más bonita del mundo? Joaquín Sabina. Esa es la canción más hermosa. Bueno, entonces cuéntenme. ¿Vas a hacer alguna respuesta de último minuto? Yo, entonces. Dale. La oreja de Van Gogh. Erika dice la oreja de Van Gogh. Mm-hmm. Pablo dice. Timbiriche con Baby, hit me one more time. Cata. Yo puse a Azúcar Morena porque sé que ya son de España. ¡Hola, Bolivia! Y Lina dice. La oreja de Van Gogh. Efectivamente, es la oreja de Van Gogh. 10 puntos. Sí, claro. 10 puntos para Cata y para Lina. Antes, por 5 puntos, ¿saben el nombre de la canción? La canción más bonita del mundo. No. Ah. Ese es el nombre por el que es más conocida, pero el nombre oficial con el que salió en el CD es La Playa. Eso es como la de Julio Jaramillo que llama el aguacate. Nunca usa la palabra. No. Esa canción sí habla de la playa, habla de los atardeceres. Es una canción de amor escrita a la playa. Listo. Y cinco, entonces. 4, 3, 2, 1. Yo voy a escribir la canción más bonita del mundo. Sigan. Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Esa es. Me gusta la cara de desconcierto que pone Pablo. Pablo está gringo. Yo no me la sé, yo no. Entonces, 8 puntos para Lina, 8 para Cata, 8 para Manu, 8 para Erika y Pablo va por la lavada de plata. Debo hacer una nota de aclaración. Pablo no lavó los platos del último programa. Sí, los lavé. Me parece el colmo. Los lavé, lo que pasa es que los lavé a las 6 de la mañana al día siguiente. Ah, bueno, sí los lavo. Nota aclaratoria, sí. Estamos en la casa de Pablo y de Lina. Ajá. Por eso puede hacer eso. Sí, Estamos en la residencia. De hecho, fui más rudo, los dejé recoger. Ellos dos, Pablo y Lina, amanecen en la residencia artística todas las noches. Por lo tanto, pueden darse lujos. El resto nos toca hacerlo más rápido, como le tocó a Cata por ahí, y hay fotos del evento. La siguiente pregunta es en la categoría de televisión. Ustedes ven televisión. Supongo. Ah, yo no. ¿Han visto televisión? No, esta sí. Si Netflix con. Pues yo los he visto en las tiendas donde los venden. Padres e hijos. Sí. Es un conocido programa colombiano. La categoría debió llamarse desde un principio Padres e hijos. No televisión. Sí, o sea, aparte. Ok. Padres e hijos es un programa colombiano que estuvo al aire durante 16 años. Y ojo, no era un programa semanal. Un programa que daban de lunes a viernes. Yo sé que durante mucho tiempo fue de lunes a viernes. A la una de la tarde. Uno llegaba del colegio a ver Padres e Hijos o Las Aventuras de Daniela, que era básicamente lo mismo. La pregunta es, con un margen de error de 70, ¿cuántos capítulos tenía Padres e Hijos? Venga, ¿tenía o tuvo? Tuvo. Espera, esto es una regla de tres simple. Con un margen de error de 70. ¿Cuántas temporadas y cuántas? No, capítulos? Duró 16 años al aire. Venga, la pregunta está sumando es, la amenaza que Netflix nos hizo de que iba a volver a hacer algo nada con Daniela. Esperemos que no. No, pero Catrina, ¿por qué tiene celular? A ver, no sé. Ella está haciendo cálculos. ¡Ay! No. No, déjenlo ahí. Catalina, le tocan papel y lápiz como todos los cristianos. Sí. De nuevo, con margen de error de 70. ¿Cuántos capítulos tuvo Padres e Hijos? Están haciendo matemática de forma salvaje. 6 por 5, Cata. No. 30. Ya. Yo ya tengo mi. En todo caso, no les va a cuadrar porque en diciembre no se emitían capítulos. O sea, no, yo les conté los diciembre. Okay. De los 15 años, 16. Lida está haciendo regla de 3. X es igual a y al cuadrado. ¿Tienen ya todas sus respuestas? Sí. Lina, cuéntanos cuánto te dio el cálculo. 38,860. Parce. 38,000. Por ahí va la cosa. Wow. ¿Cata? No, ¿puedo retractar? No. 1,600. ¿Manu? 5,800. ¿Pablo? 1,576. Ah. Y medio. No, Almo. Linda, todavía estaba haciendo cálculo. No, porque me equivoqué. Yo estaba mal a 2,000. ¿2,000? Mola 2,000. La serie. 38,000. Tuvo cerca de 3,600. Yo estuve más cerca. No. ¿Cuántos? 1,576. Erika estuvo 1, más cerca. Erika dijo que 2,000. Pero nadie se lleva los puntos porque el margen de error era. Pero era lo mismo decir 38,000 que 1,000. 3,600 capítulos. Cero puntos. Siguiente pregunta es en ciencia. El acero inoxidable es un material que es. Se limpia con vinagre. ¿En serio? Porque si no se oxida. Es un elemento muy conocido por todos porque es de lo que están hechos las cucharas, los tenedores, etc. La pregunta es, ¿qué elemento químico de color gris brillante se le añade al acero para hacerlo inoxidable? No puede ser mercurio porque estaríamos todos muertos. Estaríamos intoxicados. Además, el mercurio es líquido a temperatura ambiente, lo cual dificultaría un poquito manipular las cosas. Pues yo no sé, pero voy a decir una. Es líquido como la pintura. Pintamos el acero con mercurio y esperamos todo el día que se seque. Sí. Es el aluminio. Yo no sé, escriba su respuesta y después comparamos. Sí, no. No, pero usted quería mirar, mire. ¿Todos tienen su respuesta? Sí. Sí. Linda, empezamos por ti. Plomo. Es tóxico, eso fue lo que mató a los griegos, pues, creo. Pero es un elemento muy común en las pinturas hechas en China. Es y los colores que los niños se comen y los juguetes chino. Que ellos se chupan y los juguetes. A eso llegué, a eso. Pablo, níquel. ¿Manu? Plomo. No, pero sí. Estaño. ¿Lina? Hierro. La respuesta, hierro. Gris brillante. Para que agarre la pintura. Gris brillante. La respuesta níquel. Es cromo. ¡Cromo! Valía lo mismo hierro. Como detalle curioso. El acero inoxidable no se oxida porque ya está oxidado. Bien. Lo que pasa es que el óxido de cromo. Uno las cosas pichas desde el principio. Lo que pasa es que el óxido de cromo es transparente. Entonces, no importa. Igual y no sabe se nada. Lo come con el sudadito. Sí. De hecho, tiene otra propiedad y es que no sabe a nada. Antes del acero inoxidable, cuando te comías una sopa, sentías el sabor de la cuchara. De palo. De generalmente eran de otros materiales, de hierro. Porque la de palo uno siente el sabor. Claro, de palo tiene el sabor. Bueno, hoy perderé miserablemente. Aparentemente. Pero hay una pregunta de literatura para que te recuperes. O sea, será más honda mi vergüenza. De monjas. No, esas de monjas están muy bravas. Monjas cinematográficas. No. ¿Cómo es que se llama? Sobre venganza. En fin. Un saludo a Sorcástica que nos sigue. Esta es la de mitad del programa. Entonces tienen la oportunidad de conseguir mayor cantidad de puntos. El novelista Thomas Harris es famoso por una serie de novelas sobre un psiquiatra, asesino y caníbal. Les voy a dar 5 puntos por cada novela que puedan nombrar. Son 4 novelas. Y 5 puntos adicionales si las ponen en el orden en que fueron publicadas. ¿Los nombres son en español o en inglés? Como quieran. Ah, yo solo me sé. Si te sabes 2, son 10 puntos. Eri, ¿cuáles? Creo que se deje ver. Pues creo. No se deje ver que. Bueno, aquí hay mucha gente con hambre. Tengo idea. Solo Catalina. Lina, solo en el colegio. Sor Estela nunca les habló a él no del asesino caníbal. No, mentira. O sea, ¿en serio lo vimos en el colegio? Pero puede ser que no nos sepamos el nombre de ninguno de los dos. Tampoco les creo que no se lo sepan. No, no que no se acuerden en este momento es otra cosa. Cuento en éxtasis. Sí, el caballero de la armadura oxidada. Harry Potter y el caníbal del cuarto oscuro, ¿no? Filosofal, el caníbal filosofal. Oh. Me ganó. Sí. A ver, Lina, ¿qué escribiste? Ay, no sé. Escribí el nombre del Thomas. Escribí Thomas Harris. Ok. ¿Manu? Hannibal Lecter. El dragón, no me acuerdo cómo. ¡Ah! ¡Ya me acordé! Pero no me acuerdo del nombre de los nombres de las pelis. ¿Pablo? Pues yo puse El Silencio de los Inocentes, El Dragón Rojo y Hannibal Lecter. Erika. Tengo El Silencio de los Inocentes y Hannibal. Correcto, El Silencio de los Inocentes y Hannibal. A ustedes dos les voy a valer Hannibal Lecter como respuesta. Entonces, Manu el tiene... El dragón rojo no era una... Pero sí. Es que tú dijiste el dragón no sé qué. Sí, Pablo se dijo el dragón rojo. Pero entonces, a ver, valga el dragón rojo. Sí, sí, sí. Aunque yo anoté Manu tiene 5. Pablo, tú dijiste 3, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, Pablo tiene sus primeros 15 puntos y Linda, tú pusiste 2. Entonces, siendo así, vamos. 18 para Lina, 8 para Cata, 18 para Manu, 15 para Pablo y 28 para él. O sea, 15 más 0, más 0, más 0, más 0. Más 0, más 0 sí. Bien, tuviste una. Las novelas son Dragón Rojo, El Silencio de los Inocentes, Hannibal y Hannibal, El Origen del Mal. ¿Y ese Hannibal es el orden? Ese es el orden de publicación. Es que ese es relativamente reciente. Es una historia de origen, antes de todas las demás. ¿Cómo se llama? Yo sí sabía. Hannibal, El Origen del Mal. Y con toda seguridad, El Silencio de los Inocentes y Hannibal la conocían. Y Dragón Rojo también. Sí, no, sí, es que sí, pero yo no sabía el nombre de los libros, la verdad. La siguiente pregunta es geografía. ¡Ah, pues madre! ¡Qué vergüenza! La isla de Hans es disputada por dos países en guerra. Están en guerra hace mucho tiempo, pero mantienen un muy buen humor en medio de todo esto. La guerra por la isla de Hans se hace de la siguiente forma. Cada cierto tiempo, uno de los países manda un ejército a la isla para que quite la bandera del otro país y le deje una botella de regalo para cuando venga el otro ejército a hacer lo mismo. Entonces, en la isla de Hans, todo el tiempo uno va a encontrar una bandera de uno de estos dos países y una botella de whisky o una botella de snaps, dependiendo del último país. Entonces, digamos que es una guerra muy cordial. ¿Cuáles son los dos países que se disputan la isla de Hans? Pues si no van a ser Colombia. Pero eso sí sucede en la vida real. Sí, no, desde la vida real. No, a diferencia de otros programas por venir, estas preguntas son cierto. No sé. Es Nicaragua. El que nos quiere quitar San Andrés es Nicaragua. Nicaragua. Sí, no es Nicaragua. No, no, Colombia, es Nicaragua, Colombia. Definitivamente. O sea, no, nos podría dejar una botella de ron, por ejemplo. Ese es el otro detalle. Piensen en los licores. Snaps y whisky son licores asociados con los países receptivos. ¿Ustedes creen que ese país está lleno de gente? Buena. No, el ese país sí, que puse. El que ella escribió, sí. No sé. Sí. Esa gente está aburrida. No, son buena gente. Muy buenas personas. Sí, no me consta. A nosotros sí. Tienen un dulce muy rico. ¿Ya fueron allá? No, pero conocemos varios finlandeses. Ah, ok. ¿Dónde están en mapa de escuchas? Y tenemos dos escuchas en Finlandia, además, de aquí en Lambeles. Ay, entonces uno de esos es Finlandia. ¿Ya tiene su respuesta? ¿Y con qué países limita Finlandia? No, ni puta idea. ¿Cuántas serías? Finlandia. Finlandia, Cata. Finlandia y Dinamarca. Manu. Inglaterra e Irlanda. Pablo. Yo puse Francia e Inglaterra. Linda. Finlandia y ya. Los países son Dinamarca y Canadá. Como Cata le pegó a Dinamarca. ¿Dónde está la isla de Hans? Le pegaste a Dinamarca. Cata le pegó a Dinamarca. Voy al norte. Te le voy a dar 3 puntos. Tengo 3 puntos por Dinamarca. Finlandia no es. Dinamarca y Canadá. La siguiente es en literatura. Uh-huh. Les voy a leer un poema. ¿Qué pasó? No sé dónde salió. El poema se llama Cuando leí el libro. Y dice así: Cuando leí el libro, la célebre biografía. Me dije, ¿es esto entonces lo que el autor llama una vida de hombre? ¿Escribirá alguien así mi vida una vez muerto yo? Como si algún hombre conociera realmente algo de mi vida. Cuando he hecho a menudo yo mismo, pienso que poco o nada sé de mi vida, salvo vagas nociones, débiles y difusas imágenes que persigo constantemente para poder exponer aquí. La pregunta es, ¿quién escribió este poema? No, hay pistas. El poema. No. ¿Qué más pista quiere? ¿De qué país es? Es inglés, si mi memoria no me engaña. Otra es. Otra es. Pues bueno. Está escribiendo. Cata está escribiendo. Todos parecen escribir. ¿Es inglés? Creo que sí. Listo. John Smith. Voy a poner John Smith. Aunque podría ser. ¿Todos tienen la respuesta? Sí. Drácula. Les garantizo que les va a doler. ¿Lina? ¿Les va a doler? Sí. Entonces. No, usted ya escribió la que escribió. Kids. Kids. No, es Kids. Walt Whitman. Shakespeare. Pablo. El maldito Walt Whitman. ¿Linda? Pablo Neruda porque tiene una segunda nacionalidad. ¡Maldito! Espera. ¡Walt Whitman! Sí, sí. Es Walt Whitman. Merezco un punto por agregarle el maldito. Sí. Tienes toda la razón. Sí, de hecho, Pablo se va a ganar 12. Ahí está. Pues sí. Y Cata se gana 10. Ustedes habían dicho que iban a hacer un programa. Pero sí, porque es que en todos los programas lo hemos mencionado. Y no podemos perder la costumbre. ¿Cómo se llama? Walt Whitman. Pero aquí lo queremos y le ponemos el mote de el maldito Walt Whitman. En todos los programas ha aparecido, este no podía ser la excepción. Ay, qué pesar. Historia. En 1981, Mehmet Ali Agca hizo un atentado muy famoso y que pudo tener repercusiones muy importantes a nivel mundial. El atentado no fue exitoso. ¿A quién trató de matar Mehmet Ali Agca en 1981? ¿Que no fue exitoso? No fue exitoso. El ¿me intentó... repites el año, por favor? 1981. Mira, ustedes saben. Sí, sí, sí, sí. ¿Ya tienen todos su respuesta? No. Sí, ya tengo, me equivoco. ¿Mano está pensando? No, pero... definitivamente no. ¿Lina? Pues me voy a ir por el Papa Juan Pablo II. ¿Cata? Ah, yo puse que Nelson Mandela. ¿Pablo? El Papa Juan Pablo II. ¿Linda? El Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II. ¿Cuánto nos ganamos ahí? 10 puntos. Pablo va en 37. Erika va en 38. Y Lina va en 28. Bueno. Repunté. Sí. Pero te recuperaste. ¿Por cuál? Es el alcohol. Empezaste muy mal. No, es el alcohol. Empezaste bastante, bastante mal. Es que hoy ha sido un día pesado. Pero no, salud no, güey. Que me des hombre trago. La siguiente es en frases célebres. ¿Qué número de...? ¿Cuál pero tienen que ser antioqueñas. Si no van antioqueñas... No, falta esta y otra. Y la final. Y la otra. Exacto, es como después de esta cerveza... Después de esta caja y la otra caja solo nos queda una caja, exactamente. Hay que pedir más cerveza. Ah, sí. Entonces, frases. La idea es que completen la frase. Una frase del comediante Henry Young. No, pero eran antioqueñas, hombre. ¿Cómo pueden que estabas pensando? Que una vez dijo... Cuando leí lo perjudicial que era la bebida, y ustedes terminan la frase. De nuevo, la frase empieza. Cuando leí lo perjudicial que era la bebida. Cuando no me mire la respuesta. Sí. Pero pierdo por sospecha. Sí. O sea, a la que le valen las preguntas en los programas anteriores, las respuestas copiadas era Lina y Juan. Todavía es tardida, ¿eh? ¿Y qué Juan? Puso Pablo. Se las valía. Níquel, Thomas Harris. No. ¿Ya la tienes? Yo tengo, me equivoco. Yo también tengo, me equivoco. Ok. Y me gusta, me gusta. Manu escribe. Lina. Me gusta cómo quedó. Vuelve, lee tu parte, por favor. Cuando leí lo perjudicial que es la bebida, decidí sumergirme en ella. Catástelo. Dejé de leer. Sí. Decidí casarme con ella. ¿Pablo? Con una copa de ron en la mano, dejé de leer. ¿Linda? La seguiré tomando de por día. Está buena. La respuesta es, dejé de leer. No, pues sí. ¿Quiénes ganaron? Cata y Pablo. Pero la sumergida... No, no, es que las dos respuestas fueron bastante buenas. De hecho, las tres respuestas estuvieron bastante buenas. Pero la correcta es esta. La siguiente es la pregunta para que nadie gane puntos. Pero podemos aprender un poco. Es sobre anatomía. Necesito que me ayuden aquí con la descripción. El hueso más largo del mundo. No, es que no me contó. En la parte exterior del canal auditivo, o sea, donde uno se mete el audífono, hay un cachito que le sale a uno. ¿Cómo describo esto? El epiglotis. La gente se va a reír cuando escuche eso. Ok, entonces. El epiglotis. ¿Cómo se llama? La pregunta es, ¿cómo se llama este cachito que le sale a uno de la oreja? Que es donde uno mete el audífono. A mí me gusta ese que dijiste, el clítoris de oreja. Porque además se puede estimular. Sí. Sí. Sí, no, no es ahí donde los que le venden a uno humo con imanes le ponen un imán. Pues uno le pone imán en toda parte, ¿no? El punto G de la oreja. El punto G. Sí. La pregunta es: ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este cachito que le sale a uno de la oreja? Decir el nombre científico. El nombre científico. Pues, ay, fue madre. Sí, no, cachito de oreja no se vale. No se vale poner el meridiano de acupuntura que queda ahí. Pero te creo que te la sepas esa, pero de hecho sabes. Yo asumo que vos estás asumiendo que la respuesta es algo que nosotros manejamos constantemente, la palabra. Con bastante frecuencia. Ay, marica. Cachitus. Orejiviris. Tiene que ver con inútiles. Pues es bastante inútil, yo no lo uso mucho. Esto es lo que sostiene el audífono. Bueno, es verdad, eso es cierto, sí. No, pero entonces el de mi oreja izquierda no funciona muy bien porque ese se me vive cayendo. Pues el audífono. Tú eres zurdo. Pablo, no, ahí está. Aplica condiciones y restricciones. ¿Cómo? Ah, ¿eso tiene que ver? No, nada que ver. Muchachos, el que se los toque no les va a... No, no, yo sé, todos están rascando la oreja. No, yo me voy a iluminar, me voy a tocar las dos al tiempo. ¿Es una sola palabra o dos palabras? Es una sola. No. Listo, la tengo, la tengo. Ay, ¿puedo tener dos? No, tienes que elegir. Bueno. Esa trampita tuya de puedo tener dos no me convence. A ver, Lina, ya todos escribieron. Sí, ya le equivoco. Lina. Tabique. Tienes la nariz en la oreja. Cata. Lóbulo. Lóbulo es la parte de afuera, donde va la areta. Areta. Ah, marica, la respuesta es más simple. Mano. Oído. Pablo. Lengüeta. Lengüeta, por alguna razón. De los zapatos. Eso es, y de las agujas. Sostenius audífonos. Ok. Nos va a dar rabia, ¿cierto? Sí. Oreja. Trago. ¿Qué? Ah, salud. Salud. Que suene, que suene. Y el cachito que está al otro lado se llama el contratrago. Entonces salud por el contratrago. Juan, es de mala suerte brindar con el vaso vacío. Me acuerdo. Pues denme algo de tomar, porque... Bueno, mientras tanto les voy a ir adelantando un detalle. Hoy, y solo por ser el día de hoy, y porque ustedes me caen bien, les voy a dar la oportunidad de que en la última pregunta tripliquen los puntos. Tenemos una cubeta de hielo crudo y solo tres cocidos. El puntaje hasta este momento va así. Lina tiene 28 puntos. Cata tiene 31. Manu tiene 18. Pablo tiene 47. Y Erika tiene 38 puntos. La categoría es literatura. Y, de nuevo, en esta pregunta pueden duplicar o inclusive hasta triplicar los puntos. O sea, dependiendo de cómo la apuesta. Esta es la de la apuesta. Ay, la categoría es literatura y teniendo en cuenta eso, que los pueden hasta triplicar, escriban y encierren en un circulito cuántos puntos quieren apostar. Cualquier cantidad entre cero y el máximo que tengan. Ya. ¿Literatura? ¿Cuánto tengo? 40 y... Tienes 47. Y los pueden duplicar o hasta triplicar en esta pregunta. Listo. ¿Y el nivel de dificultad de la pregunta cuál es? Ya hice mi apuesta. Yo diría que no es demasiado alto, pero no sé. Eso depende. Ya hice mi apuesta. Bueno. Me too. Entonces la cosa va a ser así. Yo les voy a dar cuatro personajes de libros. Ustedes me deben decir cuál era el enemigo, cuál era el monstruo o cuál era el villano correspondiente. Por ejemplo... O sea, vamos a hacer parejas. Sí. Por bueno ejemplo, y malo. Yo les digo el bueno. Bueno, el bueno no el protagonista, que no siempre es lo mismo. Y ustedes me decían el malo. Por ejemplo, si yo dijera Bardo el arquero, ustedes me deberían decir el dragón de Smaug. Del Hobbit. ¿Qué es eso? Si yo les dijera, por ejemplo, no sé, Neo de Matrix, pues el malo sería el agente Smith. ¿Sí? Esa es la mecánica. Entonces les voy a dar cuatro nombres. Si me dan dos, duplican los puntos. Y si me dan los cuatro, los triplican. Es más, no. Si me dan tres, los triplican. Y si me dan los cuatro, les doy dos puntos extra. Ya les voy a dar cuatro nombres para que ustedes me digan el enemigo o el antagonista. Okay. De nuevo, con dos, duplican. Si logran tres, triplican. Y si logran los cuatro, se ganan dos puntos adicionales a lo que se le han ganado hasta ahí. Listo. Jonathan Harker. Clarice Starling. El capitán Ahab. A-H-A-B. ¿Clarice qué, perdón? Starling. De nuevo, Jonathan Harker, Clarice Starling, el capitán Ahab y Beowulf. No, ¿qué es eso? ¿Me repite los dos últimos, por favor? Esos son los protagonistas. Y ustedes me deben decir quién era el malo, quién era el antagonista. ¿El último quién era cuál es? Beowulf. Beowulf. Me lo deletreo. B-E-O-U-L-F. Creo que tiene una W por ahí. Sí, yo me desinflé acá, pero... Pero tenés la sensación de que son conocidos, ¿cierto? No, no, todos los conozco, solo de uno me acuerdo, los otros me han vergüenza y no me puedo quitar de la cabeza Jonathan Harker y sé que me va a dar vergüenza no recordarme de él. Es muy probable. Jonathan Harker. No, ya, esto lo que fue. Pues sí, ¿para qué vamos a pensar? ¿Ya tienen sus respuestas? Les garantizo que conocen mínimo uno y hasta dos. Yo sé que cada uno de ustedes conocía al menos dos. No, mi madre traicionó mi memoria. Jonathan Harker. ¿Es de qué? ¿De libros? Jonathan Harker. Sí, son libros. Aunque, pues, en algunos de ellos han habido películas. Ustedes saben que así funciona. Y no, no es Walt Whitman. De Jonathan Harker. Repetilo. Jonathan. Se nos aparece. ¡Pita Dios! Listo, ya tengo todos mis equipos, pero son equívocos orgullosos. Ok. Si no puedes poner la respuesta correcta, pon una graciosa. Es no, yo decidí poner nombres de actores que no soporto ver en la serie. Ok. Lina. Apenas. Voy a poner mis equívocos. Ok. Se me olvidaron los equívocos. Ah, ya. Aquí es primero. Nota al margen. Estamos a punto de entrar a la disputa de la última porción del pan de chocolate. Pero hay pan. Eso se debía haber. Eso se debía haber grabado. Sí, ya ustedes dos no comen. Dame un pedacito. ¿Tenemos las respuestas? No, espera. Me falta una. Esta puede funcionar. Bueno, no sé. Marica, Jonathan Harker. Este hijo de puta me va a hacer sentir vergüenza porque sí, yo te va a jalar las patas por la noche. Y en este momento el cerebro no me funciona. Espérate que todavía me lo está escribiendo. Estoy viendo las respuestas de mí. Hágale pues. Ah, pues yo no sé. ¿Usted qué puso? Yo creo que una la tengo correcta. Tengo la fe. A ver. La fe. Mago está escribiendo los libros, ¿o qué? Claro. Porque hasta hace media hora. Ya. Listo. Lina, cuéntanos. Usted menciona el... Jonathan Harker. ¿Se oponía? ¿En serio? Kosiak. Ok. Clarissa Starling se enfrenta a... Hannibal Lecter. Que el Capitán Ahab se enfrenta a... Moby Dick. Y Beowulf se enfrenta a... No sabe, no responde. Ok. Cata. Jonathan Harker. Denzel Washington. Clarissa Starling. Ben Affleck. El Capitán Ahab. Phoebe Buffay. Es más personaje que... Y Beowulf. Courtney Cox. Si le hubieras pegado al menos algún actor, te hubiera dado puntos por yo algo, sé, pero... Yo sé que sí, pero no. Manu. Venga. No. ¿Le pega a un actor? Sosténgame pero, la propuesta. Yo no estoy dejando nada. No, yo no estoy escribiendo más. O sea, okay. Acabo de decir bueno. Que si le pego al actor enemigo. No, al actor. Bueno, sí. Sí, a la pareja, pues. Sí, pues. No, yo creo que. Lo que pasa es que no me sé de los enemigos, me sé de los personajes. Pero bueno, ahí miramos. No, pero ahí miramos yo creo que esta la recordarás. Ok. Anthony Hopkins, ¿le puedes pegar? A Jonathan, el papá Pitufo. A Clarice, Jon Snow. Eran los malos. Capitán Bones. ¿Cuál? Capitán Planeta. El Capitán Bones. Ese no lo conozco. ¿Quién es el Capitán? No. Y a el otro, el impronunciable, Aida. La doble la de Jonathan Harker. No, sí. No sé. Bueno, al frente de Jonathan Harker pongo a John McClane. Ok, Clarice. Aníbal Lecter. Capitán Ahab. Moby Dick. Ajá. Y aquí viene mi punto extra. A Beowulf se pelea contra Angelina Jolie. Oh. Pero no te acuerdas del nombre del personaje. ¡No, pa! ¡No, puta! Pero ¿cómo no te vas a acordar del nombre del personaje? ¿Te acordás de la actriz, pero no del personaje? Pa, por eso, dos puntos. ¡Qué cosa tan triste! Entonces, acuérdate del desodorante que quita las manchas que hace el personaje como si fuera Angelina Jolie. Bloqueo. No. ¿Qué estás pensando? ¿Qué? Linda. Jonathan Harker, el guasón. Clarice, alguno le tengo que pegar. Vamos a ver, Clarice Starling. El guasón. Capitán Ahab. El guasón. Y Beowulf. El guasón. Okay. La persistencia. Creo que eso se merece unos 4 puntos por creatividad. No, eso es muy arbitrario. Eso debe estar comprado. Está comprado. Yo se los pago porque él tiene que dormir con ella. A mí ella me toca ahora. Dormir con ella ahorita. Sí, entonces... Yo lo apoyo. Son 4 puntos para él. Igual excelente. Ya no la vuela luego. Bueno, les cuento. ¿Quiénes lograron duplicar los puntos? Lina y Pablo. Nunca se había visto. Pero los puntos. Por lo siguiente. Por los capostanos. Por lo siguiente. Claro, los capostanos. Capitán, el Jonathan Harker. Era el esposo de Mina Harker, ajá, que fue raptada sí, por Drácula. Sí. ¿Se acuerdan de la película? Sí, yo era con ese. No, obviamente no lo voy a pelear nunca, pero sí. Clarice Starling era la que enviaron a entrevistar a el psicólogo que ya mencionamos en este programa, Hannibal Lecter. Aunque también hubiera aceptado como respuesta Jamie Gump, que era Buffalo Bill, el malo de El silencio de los inocentes. Cualquiera de las dos hubiera sido aceptable. El capitán Ahab era el que perseguía a Moby Dick, efectivamente. Entonces ustedes dos le pegaron a esas dos. Y Beowulf mató a Grendel. Sí. Que interpretada por Angelina Jolie. Entonces, pero es que Angelina Jolie también interpreta esta, ¿cómo se llama este personaje que hace Maléfica, ella así? No, es Maléfica. Así la esa es Lara Croft. Lara Croft. Pero es la buena. Hay un comercial de un desodorante. Bárbara Blade. ¿Ves? Puntos para Juan David. Los recibo. Bueno, entonces, Lina, ¿cuánto apostaste? 2 puntos. 2 puntos. Y los duplicaste, es decir, que ganas 4 puntos. Sí. Ahorita miramos el total. Cata, ¿cuánto apostaste? 4. Yo cuatro no creí puntos que fuera que los puntos. Perdiste. ¿Quedas acá, Manu? 0. Inteligente en este caso. ¿Pablo? 7. Ahí estaban en 7. Entonces eso te quedaría en... 14. No, estaban en 47. Pero le tienes que poner 14. Ah, sí, o sea, se duplica. No, se le suma 7. Porque él apostó 7, entonces gana 14. Entonces quedaría con 7 más realmente. ¿Qué? O sea, le apuesta 7, sí. Entonces queda con 40, porque pone 7 en juego. O sea, pone 7 en juego, le devolvemos sus 7 y le damos 7 más. Ay, porque a Lina le sumaste 4. Uh-huh. 54. 55. 54. 4, ok, 4. Pero como le diste a la actriz, 5. Linda, ¿cuánto apostaste? 5. Ah, yo lo aposté. 0. Sí. Ok. Entonces, luego de esta ronda final... Creo que es la primera vez que le pegamos a la pregunta final. Sí. Séptimo programa. El séptimo programa es la primera vez que le pegamos a la pregunta final. Queda nuestro campeón, Pablo. Hay que hacer la entrega oficial. Hay que hacer la entrega oficial del trofeo. El adhesivo. Ya lo va a traer. Segundo lugar, Erika. Pablo con 55 puntos. Segundo lugar, Erika con 42 puntos. Tercer lugar, Lina con 30. Luego, Cata con 27. Y los platos de hoy serán lavados por Manu, quien quedó con 18 puntos. Es la tercera vez que lavo los platos. Ya tienes práctica. Y es mi cuarta victoria. Sí. Muy pero merecida hoy, pero... A mí me parece que ahí debería estar ese nombre de la persona que lava los platos. No, ay, venga, no, pero premio. Venga, si filosofamos, aquí el premio es lavar los platos y es para el que pierda. Aquí no se le está dando nada realmente al que gana. El honor de saber que ganó. Sí. Y el nombre que queda inmortalizado en nuestro igual papel. Ya no vamos a cambiar la regla. En todo caso, con eso quedamos hasta la próxima semana. Recuerden seguirnos en @lavaplatos en Twitter y escribirnos al correo quierolavarlosplatos@gmail.com. Trataremos de seguir haciendo algo de live stream porque la idea está buena. Eso puede funcionar para más adelante. Y hasta entonces nos vemos. Fua, fua, fua, fua. Chao. ¿Cuánto quedó? No sé. Fue muy emocionante escucharlo en vivo.